gente pródiga. Siervo se ha cogido con un mensaje de esperanza. Justo a nuestro pastor, mi compañero. Hoy te lo traigo en reggaetón después de ser balada. No solo es una rima, no es una cosa rara.